Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Esto es Radio Las Cabas, esto es Así, es la vida. Yo soy Gustavo y hoy tenemos un equipo completísimo. Volvió nuestro compañero Damián, en un ratito se suma Marina, están Lucas y Leo. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo volvió? Ya estuve la semana pasada, no te olvides. Ah, bueno, pero vos imaginate que hasta la diseñadora de Radio Las Cabas, cuando está armando el nuevo diseño de Así es la vida, no te puso en él. Puso Leo, Gustavo, Lucas, y yo le digo, pero pará, falta Damián. Ah, pero ese no está nunca, así que no lo puse, dijo. No lo voy a poner tampoco. ¿Ponemos polémicos? Arrancamos re polémico, no, pero está ahí. La grieta. La grieta. No, pero está, Dami, está. Está, de a poquito se suma, pero va. Lucas, Leo, ¿cómo están, chicos? Dale, Lucas, saludos, boludo. Viste que siempre pasa lo mismo, yo le doy el espacio para que el chabón salude y cuando veo que no saluda, entro, saludo yo y lo piso. O sea, amigazo. Bueno, lo presento ahora. Son un poquito más profesionales, che. Dale, lo saluda a uno. No, con este delay no se puede. No se puede con este delay, además. Se me puso roja la señal y fue como que no escuché casi nada de la presentación. Y dije, ¿cuándo me toca hablar a mí? Y estaba pensando. Luca, vivís a 80 kilómetros de Capital Federal, boludo. Tampoco viví en las Islas Falkland. Es que no entiendo cómo no puedes tener así tanta señal, boludo. No, pero encima vive entre dos. Acá es feo. Entre dos avenidas vive. O sea, avenidas principales. San Martín, Donato Álvarez. Ahí vive Lucas. En el inicio de la feria de Solano. Y no tiene buena internet, pero bueno. Lucas arrancó con la peor noticia del mes directamente, ¿no, Lucas? Nos sacaron un feriado. Se fueron a recalar. Estaba leyendo eso. El feriado del 24 lo sacaron. Y lo va a pasar. No sé para qué, pero lo van a pasar. No. Encima, yo ayer mientras estaba. Marina se está mandando, pero está en otro link. No sé. Le vuelvo a mandar el link. Ya se va a sumar, pero sí, es este. Ayer, mientras estaba hablando con Marina, a ver si se suma ahora, le mandé un meme y creo que se calentó, creo que lo tomó para mal, que está Apu, ¿vieron cuando se quiere comer las salchichas esas podridas? Dices, ya no quiero vivir más. Está la noticia de que no va a haber feriado, que eliminan el feriado y están los docentes, ya no quiero vivir más. Bueno. Che, perdona mi ignorancia, pero ¿qué es lo que se conmemoraría o celebraría el 24? Porque no dijeron mes, dijeron simplemente 24. Bueno. Damián es el profesor. El 24 de marzo se festeja mi cumpleaños, el de mayo no se festeja nada, era un feriado puente, Leo, porque el 25 de mayo pasó algo. ¿Te suena más 25 de mayo? Sé que es el cumpleaños de mi primo y sé que hay algo patriótico, pero no sé, no me considero una persona muy patriótica. Sí, yo te veo siempre con la escarapela vos, Leo. Ni un palo, boludo. Colgás de tu balcón la bandera argentina cuando juega la selección. Y también voy a las marchas de la 9 de julio con mi bora color plateado y con la banderita, con el banderín de Argentina en el espejo. El 25. Ah, buenísimo. Parece que el Gypsy la quería censurar y la mandaba a un lugar solitaria. Hola, Marina, ¿estás ahí? Ahí la vemos con cara de recién me levanto. Y el Gypsy no me quería dejar entrar. La congeló el Gypsy con una cara para mí. Ahí va, no, es el internet. ¿Me escucha? Buena señal, Marina. Ahí se escucha perfecto. Apagamos las cámaras, así puedes hablar mejor. Ahí está. A ver, ahora sí. Marina, ahora sí te escuchamos. Marina. Bueno, mientras Marina, vemos la conexión de Marina, si se puede llegar a solucionar. Estábamos enojados por lo de la suspensión del feriado, que se lo mandé a Marina y se calentó porque no le causó gracia para nada. Estaba re caliente. No me causó gracia. No me causó gracia para nada. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien ahora. Ay, qué delay más grande. Bueno, hoy estábamos por hablar con Marina porque se abrió de nuevo la consejería pre y post aborto de Quimelú, que Marina nos iba a contar un poquito. ¿Nos escuchás mejor ahora, Marina? No. Sí, se traba, pero te escucho. ¿Vos a mí? Ahí sí. Sí, te escuchamos bien, Marina. Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Y ahora? No habías escuchado la pregunta. No escuchaste la pregunta. No, estábamos contando de que te sumaste al programa de hoy para contarnos que volvió a reabrir en la consejería y pre y post aborto de Quimelú. Sí, bueno, que abrimos nuevamente fue la línea. Ahí va, bien. Lo que abrimos nuevamente fue la línea. Quimelú nunca se fue, Quimelú siempre estuvo entre nosotros. Ya no nos decimos consejería, somos espacio transfeminista de acompañamiento en abortos. Seguimos activos todo este tiempo, pero sí nos dimos como una pausa desde diciembre con la línea, desde enero, y ahora la volvimos a abrir. De paso pasó el número, que es 15-41-87-42-46, o mejor que vayan al Instagram, quimelú.zonasur, porque también abrimos un Instagram, volvimos con Tuti. Qué bueno, Marina, lo vamos a estar circulando, seguramente ya está circulando en las redes de Radio Las Cabas esto. Genial, sí, esa línea que van a encontrar ahí en el Instagram es un teléfono que tiene WhatsApp. Ahí nos pueden escribir cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier situación en relación a querer interrumpir un embarazo y estamos respondiendo por WhatsApp, que antes no usábamos WhatsApp, así que estamos muy contentos. Antes era todo más complicado. Qué bueno porque es mucho más sencillo comunicarse de esa manera, ¿no? Algo que en conjunto más o menos teníamos pensado preguntarte era de la última vez que hablamos con vos, que te sumaste al programa con unas compas también de Quimelú, hablamos sobre la aprobación de la ley. ¿Qué cambió desde que se aprobó la ley a hoy? Bien, a ver, yo pienso que hay como distintas cosas que mirar en relación a los cambios. Digo, por un lado están los cambios que se dan dentro de las consejerías que no son institucionales. Esto de que podamos tener Instagram, de que podamos tener WhatsApp, de que podamos decir nuestros nombres, digamos, hay algo de la clandestinidad que se fue cayendo, que se fue desarmando y nos facilita muchísimo la tarea. Después, en relación a la ley, bueno, ya sabemos que en la letra lo que cambió es que cualquier persona puede interrumpir un embarazo por el simple hecho de querer hacerlo, ¿no? Digamos, en la letra, el gran cambio es ese, que pasamos de la interrupción legal con causales a la interrupción voluntaria, así hasta la semana 14, no te preguntan por qué, no te piden causal. Eso es lo que dice en la letra. Después está lo que pasa en la realidad. Por ahí yo les puedo contar como muy resumidamente qué es lo que está pasando acá en el conurbano y después podemos pensar también qué pasa a nivel nacional, porque se trata de una ley, pero después cada provincia y cada municipio tiene todo un trabajo que hacer para implementarlo. Y sabemos que no todas las provincias son garantes de derechos, sino muy por el contrario, ¿no? Esto de las provincias pro vida o las provincias antiderechos son un montón. Lo que estamos viendo, al menos acá en el conurbano, es que te tomás un colectivo 15 minutos para acá o 15 minutos para allá y cambia el escenario. Estamos pudiendo articular muy bien con Almirante Brown, donde se formaron 11 equipos de IBE, 11 equipos en Salitas, en las que podés ir a pedir información y a que te den la medicación, y está funcionando bastante bien. Digo, creo que en una sola salita se atienden al menos 10 personas por semana, ¿no? Esto en una sola salita, en una sola semana. Pero después viajás un toque, llegás a Loma de Zamora y está re complicado, son muy pocos los equipos que hay, siendo Lomas de Zamora un municipio muy grande y no están teniendo las y los profesionales de las consejerías o de los espacios IBE dentro de las salitas, no están teniendo medicación, no están teniendo acceso a turnos rápidos de ecografía, así como tampoco a métodos anticonceptivos, que son todos derechos que hemos ganado hace muchísimos años ya y que es, digamos, es como, es una regla, es medio una ley que vos vas a una consejería y está como dentro de la definición de la consejería de salud sexual y no reproductiva, que vos vas a una consejería y si necesitás un método anticonceptivo, te tenés que ir con un método ese mismo día, digamos, no obstaculizar eso, porque si no, obstaculizar eso implica que después corres el riesgo de que esa persona vuelva embarazada sin querer estar embarazada. Bueno, eso en Lomas está súper trabado, digamos, es un municipio muy polémico, habrán visto ya que en su momento establecieron por ordenanza municipal el Día del Niño por Nacer, que ayer se derogó gracias a la organización y lucha feminista, pero bueno, estamos así, ¿no? Como cada municipio es un mundo, y lo mismo podemos pensarlo a nivel nacional, digamos. Cada provincia, no sé, podemos pensar en San Juan, en Mendoza, donde el misoprostol está prohibido en la venta en las farmacias, no se está implementando la interrupción voluntaria, sino la interrupción legal, es como que no llegó la aprobación de la ILE a esas provincias. No sé qué onda, o sí sé qué onda, pero es una locura. Hay muchísimas provincias que no están garantizando, Jujuy, Misiones, bueno, y así podemos seguir. Claro, o sea, igual la última vez que charlamos ya se sabía que esta lucha iba a ser constante. Recién nombraste a Jujuy, hubo un caso muy polémico hace poquito en Jujuy, ¿puede ser? O en Salta era, si no me equivoco. No me acuerdo en qué provincia era, pero me acuerdo de la polémica, un tipo que le pide a la mujer, no digo mujer en el sentido de esposa, sino como a la otra persona, que no interrumpa su embarazo, una persona que estaba embarazada que quería interrumpir y el tipo lo lleva a instancia a juicio, digamos. Claro. Sí, súper polémico, igual... Nada, me parece que fue más como todo un circo mediático para poner en escena como esto de los papás en lucha y como qué pasa con el padre y con estas mujeres irresponsables que quieren interrumpir. Me parece que fue más un circo mediático que lo que pasó en realidad. De hecho, bueno, se dice que esta persona que quería interrumpir ya interrumpió, digamos, como ya fue el circo mediático y eso es parte de la lucha de sentidos que todavía, nada, se da y se va a seguir dando en relación a este tema. Sí. Marina, yo sé que estás reocupadísima porque están armando, de a poco van a ir volviendo, ¿no? Vuelve, mandale mecha, ¿es así? ¿Tiramos la noticia acá? Dale, la tiramos. Mirá, no se sabe qué pasa con el equipo de Mandale Mecha. No sé, algunos dicen que le robaron la camioneta C5N y se fueron a buscar a las mujeres indígenas que vienen caminando. Otra dice que se fueron a vivir al Uritorco. No se sabe qué pasa, que no vuelve Mandale Mecha, pero parece que van a volver. No sabemos desde qué territorio, en qué condiciones legales, pero parece que a fin de mes vamos a tener ahí un especial. Marina, gracias por estar un ratito de tu tiempo acá en Así es la Vida. No sé si los chicos te querían hacer una pregunta más o me quedó algo pendiente a mí. A vos, digo. Yo solamente volver a repetir el Instagram, kimelu.zonasur, que nos escriban, que nos difundan, que quienes nos encuentren en Facebook o en Instagram, pongan compartir, pongan me gusta, comenten, eso nos va a permitir como estar más presentes en las redes y llegar a más personas. El año pasado, entre marzo y diciembre, acompañamos casi a 300 personas y desde que abrimos la línea ya estamos pasó una semana, solamente ya estamos acompañando a 4. O sea que la necesidad es muy grande y la manera de aportar a esto es difundiendo, compartiendo y a quienes tienen relaciones heterosexuales con penetración y tienen pene que se pongan el preservativo, ¿no? Esas son las formas en las que pueden aportar con Kimelu. Me sorprendió el número, es un montón. Y somos un espacio de acompañamiento no tan popular como pueden ser las socorristas en red, popular en el sentido de conocidas, y sin embargo acompañamos casi 300 personas, solo de marzo a diciembre del año pasado, de las cuales hicimos un trabajo de estadística re zarpado, por lo cual podemos decir que más de la mitad de las personas son personas sin trabajo, con al menos un hijo y sin obra social. No, es terrible esa estadística. Sí, y también digamos que son personas de más de 25 o 30 años, o sea que esta idea de que los jóvenes son unas pervertidas, unas pervertides que van a salir a abortar en manada, no, se trata de adultos que están intentando acomodar su vida en contexto de pobreza, digamos, ¿no? Es como, por esto decimos que la lucha por el aborto es lucha por dignidad también, por poder tener una vida digna, tener un hijo más es arrastrar a estas personas más hacia la pobreza. Es increíble lo que contás, Marina. Te agradecemos un montón de haber estado acá un ratito en Radio Las Cabas, en Así es la Vida. Y la próxima tienen que venir con más compas de Kimelu, así hacemos una entrevista más extendida. Cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Marina. Abrazo. Ahí va. Repetimos el número para que se contacten con las compas de Kimelu, que es el 11-41-87-42-46. 11-41-87-42-46 para que se comuniquen con las compas de Kimelu. Y nada, nosotros nos tenemos que poner el gorrito, el protector, ¿cómo se le dice? El cubre cohete, no sé cómo decirlo sin sonar tan escatológico. El preservativo, hay que ponerse el preservativo. Nada, preservativo. Bueno, el programa sigue. Marina nos quería dar este pequeño informe. La verdad que la entrevista tiraba para muchísimo más seguir hablando con Marina. Pero bueno, tenemos otra entrevista hoy. Hay una noticia mundial que está pasando ahora, que es el conflicto, la guerra. O sea, no es un conflicto, no es un problemita, es una guerra entre Israel y Palestina. ¿Una guerra o un genocidio? Y bueno, vamos a preguntárselo a Jorge Pérez, si es un genocidio o es una guerra. ¿Hasta qué se considera guerra y hasta qué se considera genocidio? Lo vamos a estar hablando en un ratito nomás con Jorge Pérez, militante de muchos años que está bastante empapado en el tema y que nos va a contar qué es lo que está pasando entre Israel y Palestina en el siguiente bloque. Y tenemos mucha música, ¿no, Leo? Exacto, tenemos mucha música. Si querés ahora, para entrar en tanda y para entrar en tranquilidad y para entrar en la mañana, vamos a escuchar Seven Nation Army de The White Stripes. Time right behind. Y acá estamos de nuevo, ya son las 11:24, lo que estábamos escuchando era The White Stripes. Y como dijimos recién, hay una guerra, Damián llamó genocidio, entre lo que está pasando entre Israel y Palestina. Y nos acompaña Jorge Pérez, docente, activista de La Verde. Hola Jorge, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente, buen día. Buen día Jorge. Bueno, sé que para que des una historización entre el conflicto que hay entre Palestina e Israel, deberíamos ir hasta desde el momento que Moisés abrió las aguas y liberó a su pueblo. Pero, ¿querés hacernos una pequeña contextualización de lo que está pasando ahora? Sí, sí. En principio, debo decir que Moisés, según la Biblia, hace salir a su pueblo por el año 1250 antes. Pero el origen del pueblo hebreo, según la Biblia, es 1700 antes de Cristo. Para decir que entre Abraham y Moisés hubo 500 años. Según la Biblia, la primera parte del Viejo Testamento, Génesis 18, capítulo 18, Jehová le dice a Abraham: toma tu pueblo, llévalo a la tierra de Canaán, que es Palestina. Donde estaba en ese momento Abraham, era en la confluencia de los Tigris y el Éufrates, que sería hoy Irak, el sur de Irak. Entonces, ¿qué sucede? Que Abraham, tengo que resumir mucho, ¿no? Porque si no estamos todo el día con eso. Claro, claro. Lo concreto es que Abraham, los patriarcas Isaac, Jacob, Josué después, ellos van por Egipto, en Egipto, según la Biblia, son esclavizados, y ahí se produce la salida de Moisés, que vos dijiste, la separación de las aguas del Rojo, y a los 40 años en el desierto de Sinaí. Sí. La entrada de las del pueblo que dirigía Moisés, cruzando el río Jordán a Jericó, que era la primera ciudad. No llega Moisés porque muere antes, pero es reemplazado por Aarón, y se produce ahí una matanza, según, ojo, yo estoy hablando de la Biblia, que es, ahora voy a eso, ¿no? Es un genocidio, matan a todos. Así que no es este el primer acto, lo que están haciendo los israelíes no es el primer acto, sino que viene de lejos, la costumbre. Bien, entonces, ¿cuál es, qué piensa Israel? Israel se basa en la creencia absoluta en la Biblia. Y en la Biblia, Jehová, el Dios, le promete, le dice a Moisés que va a ser suya la tierra entre los dos, entre el río de Egipto, Nilo, y el Éufrates. Esto implica la península de Sinaí, Egipto, Palestina, Jordania, Líbano y parte de Irak. Ahora, ellos dicen que eso les pertenece. ¿Por qué les pertenece? Y porque lo dice la Biblia. Esos serían sus títulos de propiedad. Claro. Bien. Tendríamos que ir a otro tema, que es que es muy interesante también para señalar, es, ustedes saben que hubo un genocidio, varios en la Segunda Guerra Mundial, y uno de ellos fue víctima del pueblo judío. La maquinaria hitlerista eliminó millones, la mayoría judíos, donde había también comunistas, gitanos, homosexuales, personas con retraso mental, un genocidio. Ahora ese genocidio fue perpetrado por europeos y fue un punto de partida para que se planteara que los judíos tenían que tener su tierra y van a Palestina. Y pasa mucho tiempo conviviendo tranquilamente, porque los pueblos no son tan, son sus dirigentes, son sus capitalistas, son sus patrones los que van creando todo un clima de enfrentamiento. Entonces, surge una guerra ya cuando, en 1948, cuando los estados árabes, que eran muy también dos jefaturas muy corruptas, muy desorganizadas, enfrentamiento con Israel, triunfa Israel. Israel vuelve a triunfar en 1967 en la llamada Guerra de los Seis Días. Luego hay una guerra llamada de Yom Kippur, que es que Egipto logra hacer retroceder a los judíos. Pero hay otro tema, que es los países árabes. Los países árabes son partidarios aparentes de los palestinos, pero poco hacen o nada. Entonces, en este momento, siendo la estrategia, ¿no? Y siendo, les reitero, muy, pasando por alto un montón de temas, trato de ir al centro. Israel tiene 9 millones de habitantes, de los cuales debe haber más de dos que son árabes. Son 13 millones de judíos en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la fuerza que tiene? Es la homogeneidad. Es un pueblo donde abundan los oficiales, donde abundan las personas absolutamente convencidas. Tienen a favor Nueva York, tienen a favor el apoyo total y absoluto de los Estados Unidos. Y Estados Unidos llegó a un acuerdo en general con los países árabes para aislar a los palestinos. Otro de los temas fundamentales es que cuando Israel se queda con parte de Palestina, expulsa a millones de palestinos. Ustedes saben, viven en el exilio y no hay ninguna salida para ellos. Entonces, para ir a la actualidad, tendríamos que decir que el plan clarito de Estados Unidos, de Israel, que tiene que ver que está la compenetración entre Estados Unidos y Israel, que por más que haya regímenes árabes que son pro-norteamericanos, Nueva York confía más en Israel. Y entonces, y tenemos que ver, por eso son tantos temas, que el petróleo que hay en la zona del Medio Oriente. Y Israel garantiza el acceso permanente a ese petróleo a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el plan claro que tienen los israelíes sobre Palestina? Es anexarlo, anexarlo, porque a ellos les pertenece, porque lo dice la Biblia. Entonces, en este momento podríamos decir que se vive un apartheid, es como es lo que denominaban en Sudáfrica, que era los negros inferiores sometidos. Acá están los árabes considerados inferiores y sometidos. Entonces, ¿cómo van, mientras fingen a veces conversaciones, avanzando con los colonos? Ellos lo que hacen es tomar territorio, tomar otro territorio, poner más colonos. Y si uno mira el mapa, va a ver que cada vez hay menos territorio donde puedan gobernar los palestinos, que tienen un gobierno que está dividido, porque Gaza, la franja de Gaza, que es lo que vamos a hablar ahora, que queda en al sur, con vista al Mediterráneo, al límite sur es con Egipto, y el resto es con Cisjordania, que está dominada por los israelíes. Entonces, en este momento Gaza está rodeada porque los egipcios sabotean, no tienen un intercambio con Gaza y siempre están buscando los túneles que hacen los habitantes de Gaza, que los lleve a Egipto y conseguir todo tipo de cosas. Entonces, Gaza, para dar una idea, tiene 360 kilómetros cuadrados. Para siempre hay que comparar, para tener una idea mayor, recordemos que la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 200 kilómetros. Gaza, 360 kilómetros, está 1.200.000 habitantes. Es poco, es un territorio pequeño, muy poblado. Está el mar Mediterráneo, está dominado por Israel. El aire está dominado por Israel. Digamos que es una cárcel, Gaza. Y por otra parte... Me pediste que... Jorge, me dijiste que mire el mapa y yo realmente estoy mirándolo al mapa y bueno, y les recomiendo a los que nos están escuchando para que puedan entender un poquito más esto, que miren el mapa entre Israel y Palestina. Está la franja de Gaza, está completamente separada, pero es parte de lo que sería Palestina, ¿no? Exactamente, exactamente. Está separada, pero además el gobierno de Cisjordania es un gobierno cada vez más títere de Israel. Claro. Digamos que hay un enfrentamiento, había enfrentamiento armado. Por eso te digo que es dramático el aislamiento de Gaza. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay nada? ¿Por qué? ¿Qué tiene Gaza en armas? Lo que tiene Gaza es que merced a la voluntad de la población, sus dirigentes, ellos han logrado, Gaza, según parece, hay túneles por doquier, pero no un túnel como uno puede imaginarse, sino una especie de ciudad subterránea, donde tienen misiles tierra-tierra, que son los que están tirando contra Tel Aviv y Jerusalén. Misiles tierra a tierra y después una especie de industria de armas. Y el apoyo viene de Irán y ha venido a veces de otros países, ¿no? Sobre todo de Irán. Entonces ellos, y entonces el tema es este. Israel puede ir con el ejército y tomar Gaza, pero lo que pasa es que puede pagar un alto costo en vidas. Y prefieren esto, tenerlos encerrados. Claro, los aíslan directamente. Ahí sé que Leo tiene una pregunta para hacerte. Sí. ¿Qué tal, Jorge? Mira, hace un rato nombrabas a Estados Unidos y obviamente los intereses que estos tienen, como el petróleo, pero yo quería saber cuál es la ayuda que les brindó Estados Unidos, con qué, ¿no? Porque obviamente sabemos que... Claro. Sí, a Israel le envía. Sí, sí. La ayuda que tiene Estados Unidos es una buena pregunta. Una es que le envía 4.000 millones de dólares por año para gastos militares. 4.000 millones de dólares por año. Pero además, Estados Unidos, las Naciones Unidas veta todo planteo contra Israel. En el Consejo de Seguridad, Estados Unidos y otros países tienen el poder de veto. Así que es el gran protector. Siempre vota a favor de Israel en la Asamblea. Eso no es importante porque es un voto por país y es abrumadora la cantidad de personas que, la cantidad de países que apoyan a Palestina. Entonces, Estados Unidos, y después, ¿cuál es el otro elemento que usa Estados Unidos? Es, por ejemplo, tiene gran... No se ponga Ahí, Dami, fíjate que se está escuchando muy bajo. Recién se escuchaba ahora, mejor. Ahora un poquito mejor. Bueno, ahora sí te escuchamos, Jorge. Entonces, Estados Unidos lo que hace es hacer de guardaespaldas y por otra parte, hace poco tiempo logró que Marruecos tenga relaciones diplomáticas con Israel. Lo mismo que países del Golfo Pérsico. Entonces, y después se sabe que en el caso que Israel se vean serias dificultades bélicas, lo que no es posible en este instante, Estados Unidos interviene. Estados Unidos sería el hermano mayor, el hermano que fuma, y porque reitero, Israel tiene, hay 13 millones de judíos en el mundo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Entonces, grandes capitales en la zona de New York y, por supuesto, en muchos otros lugares del mundo. Lo que está... Interesante. Sí. No, lo que estaba mirando es... Termina. Que quienes asesinaron, hicieron un genocidio contra los judíos, reitero, fueron europeos. Y ahora, ¿a quién enfrentan con el apartheid? Y ese dominio a los que no tuvieron participación alguna en el genocidio, en el llamado holocausto. Y una dificultad que tienen aparte el Estado hebreo es que cada vez está más aislado ante la opinión pública. Están preocupados por, bueno, en Europa hay atentados a sinagogas, etcétera. Si me ibas a hacer una pregunta. No, estaba por decir, bueno, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, al declararse el Israel como el lugar del pueblo judío, ahí se empieza a hacer se empieza a llenar de judíos, ¿es así? Claro, porque lo que pasa es que hay un gran, como tienen una fortaleza económica, manda cada vez más judíos. Eso es a partir de la Declaración Balfour en 1917, es decir, antes de la terminación de la Primera Guerra Mundial, el hogar nacional judío. Y ya después, con el Holocausto, ya el apoyo es muy grande de todos, hará que los judíos tengan un Estado. Pero el planteo de los sectores progresistas era, bueno, porque puede tener un Estado común con los palestinos, porque no puede, ¿no? Los dos están ahí. Ahora, otra cosa que recomiendo es familiarizarse un poco con la Biblia. Les aclaro, yo soy totalmente, no soy creyente, jamás lo he sido, pero es parte de nuestra cultura, parte de la historia, parte de lo que se toma en la historia está en la Biblia. Hay que leer la Biblia, hay que leer el Corán sobre el budismo. Y además es notable el sectarismo de los judíos, y no es menos notable el sectarismo católico, porque fíjense que, porque según la Biblia, según el Nuevo Testamento, según los evangelistas, los cuatro, Cristo, la culpa de la muerte de Cristo, es de los judíos. Ahora, eso pasó hace 2000 años, y aparte vaya a saber si Cristo existió, vaya a saber si eso pasó, ¿no? Porque no hay testimonios arqueológicos indudables sobre que Cristo existió, ¿no? Y Roma era un lugar donde hasta había censos y historiadores, y no aparecen los historiadores el tema de Cristo. Aparece en uno, Flavio Josefo, un historiador judío, unos renglones, pero no se sabe si fueron agregados o no. Y aparece en Tácito también. Pero hay dudas sobre, imagínate que son cosas, son papeles que hacen 2000 años, ¿no? Claro. Ahí lo que yo te quería preguntar era, ¿hasta qué punto es religioso y hasta qué punto es estratégico la guerra que está existiendo ahora? Damián dijo, ¿es guerra o genocidio? Claro, lo que pasa es que hasta dónde es religioso, es una teocracia. Ellos creen a pie juntillas en la Biblia, en ese testamento que hizo Jehová. Ahora, naturalmente, que la religión, sabemos que es parte de una superestructura ideológica. La religión, Marx decía, es el opio de los pueblos. Es buscar explicaciones y consuelos para, imagínense, cuando comienzan las grandes creencias religiosas, el hombre vivía 30 años. Entonces el planteo de los poderosos era, escúchame, por 30 años, ¿no? Por esta efímera estancia terrena, vos te portás bien, lo que portarse bien significa aportar a los sacerdotes, después pasás toda la vida eterna feliz. Es un negocio bueno, ¿no? Digamos que prácticamente es la religión, es para mantener el poder y es una especie de agencia de viajes que, procediendo correctamente según los poderosos, tenés el cielo asegurado. ¿Es algo? Va sumando puntos, como... Claro. Bien, yo te pregunto... No, entonces yo no creo... Genocidio, digamos, lo que pasa que sería... es algo parecido. Digamos, podríamos decir también, para ser concreto, es que los judíos están haciéndole a los palestinos lo que a ellos le hicieron los europeos. Digamos que podríamos hacer como un dibujo donde esté por la cruz de David, esa cruz de seis puntas, igual que la cruz Gamma de Nazi. Y no nos equivocamos. Esa es la ideología de la dirección del pueblo, la dirección de Israel. Y también tenemos que ver que hay sectores en Israel que se oponen a esta política del Estado judío. Para eso recomiendo que pongan en internet Haaretz, H-A-A-R-E-T-Z, Haaretz, y ahí pueden ver el portal del diario, que sería de judíos liberales, donde denuncian muchas cosas. Y un poco para contextualizar, ¿qué está pasando en este momento? ¿Por qué está siendo noticia en todo el mundo la situación, claro, en Israel y Palestina? Lo que sucede es que lugares sagrados de judíos y de árabes están vecinos. Las mezquitas, el monte del templo. Entonces hubo incidentes. Y como está todo a flor de piel, empieza otra pelea. Y además, que permanentemente están colonos ocupando, cumpliendo con el plan de anexión. Entonces se da que los judíos tienen aparte una control, dominan los drones y dominan el aire, entonces saben perfectamente qué pasa en Gaza y hacen bombardeos selectivos, según dicen, donde mueren civiles, que es, por un lado son los criminales, por el otro lado que es un lugar muy poblado. Entonces es muy difícil si quieren hacer algo limpio. Entonces, y por otra parte, los judíos lo que mantienen es cualquier cosa pegada. Y aún sabiendo misiles tierra-tierra que pueden llegar a Jerusalén y pueden llegar a Tel Aviv, que sería la capital económica que está sobre el Mediterráneo. Bien, perdón, no sé si me excedí, ¿no? No, lo que pasa es que son, reitero, hay 2.700 años de historia y hay para detenerse en tantos temas. Pero digo, lean Haaretz, para tener una idea de lo que pasa hoy, y lean la Biblia, aunque sea un rato, porque te plantea todo eso. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí, lo último que yo leí, por lo cual se empezaron a este conflicto, era que se quería desalojar un barrio árabe para entregar ese terreno a colonos judíos, y desde ahí se armó todo esto, que es algo que viene pasando, como que van ocupando y las personas que viven ahí las tienen que sacar, o sea, se quiere prácticamente eliminar a los palestinos. Por eso es una es permanente. El plan es quedarse con toda Palestina y tener árabes ahí para que sean esclavos de ellos. Ese es el plan. Y además eso fue escrito por Teodoro Herzl. Cuando se da una polémica, él lo plantea en un libro, que los judíos, ¿no? Y ahí vemos algo parecido a los nazis. Porque el planteo de Hitler era ocupar, digamos, Europa Oriental y que sean esclavos de los alemanes. Así que no es... Sí, son neonazis, sí. El signo ideológico del actual gobierno de Israel es de ultraderecha. Es de ultraderecha. El Netanyahu está muy perseguido porque es un delincuente pero notable y hay pruebas contra él. Y aparte que está, hay muchos partidos, no solamente porque está, ese es de extrema derecha, pero hay otros también de extrema derecha y después están los fanáticos que son que viven estudiando la Biblia y tienen el privilegio de no ir a la guerra porque están estudiando la Biblia. Eso se la pasan estudiando la Biblia, no ponen el cuero y son los que más aconsejan matar palestinos. Sí, eso también, bueno, para profundizar otro día también cómo el Estado de Israel y su formación militar y el servicio militar obligatorio y toda la formación ideológica permanente para el combate para esta guerra histórica que plantean. Puedo en un minuto más, que es interesante. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, hay un tratado en Versalles y los alemanes podían tener un ejército a lo sumo de 100.000 hombres. No tenían que tener aviación militar. Y sus barcos tenían que ser de tantos metros, ¿no? Entonces, ¿cómo eludió Hitler? Formó esos 100.000, pero los formó como oficiales, no como conscriptos. Porque él decía, en 3 meses, para que puedan pelear, los soldados para obedecer, no hay problema. Después, con los barcos, crearon los acorazados de bolsillo, porque tenían un tremendo poder, pero eran chicos. Y después estimuló la aviación comercial para que muchos alemanes aprendieran a volar. Y después, bueno, ya que estaban, podían volar, que es más complicado, pero si alguien vuela bien en un vuelo comercial, puede mucho más rápido acceder a un avión militar. Y lo lograron en Israel porque imagínense que alguien vive por acá y se va a vivir en Israel y además recibe la instrucción militar y además cree que son los dueños porque lo dijo Jehová. Entonces son oficiales y son un ejército de oficiales, una estrategia muy inteligente. Lo que yo te quería preguntar, Jorge, era de lo último que hizo Donald Trump, que fue este acuerdo de paz. ¿Qué es lo que vos pensás sobre esto último que hizo Donald Trump? Porque, bueno, hasta ahí llegó, ¿no? Y ahora vuelve el conflicto. Digamos, salió un plan Netanyahu y otros que era ya quedarse directamente, no que un colono, sino el 30% de la población de Palestina 100% del territorio palestino que pasara, que son más o menos 6.000 kilómetros cuadrados Palestina, ¿no?, que pasara directamente a Israel, ¿vale? Es decir, anexar el 30% de lo que queda de Palestina. Y Trump, eso produjo escándalo mundial, porque más de un país está de acuerdo, pero no queda bien una anexión, ¿no? Y Trump firmó que estaba de acuerdo con la anexión. Bien. ¿Sabés qué rédito sacó Estados Unidos después de ese arreglo? No, un rédito, digamos, es cumplir con su tarea de incondicional y cómplice de Israel. No es que sacó algo, sino que profundizó el tema. Y además que también hay otra polémica, lo que hizo Trump es declarar que Jerusalén es la capital de Israel, y eso está en conflicto, porque Jerusalén Este es una zona que reivindica Palestina. Jorge, te agradecemos un montón que hayas participado acá de Radio Las Cabas, Así es la Vida. No sé si alguno de los chicos se quedó con una pregunta o vos te quedaste con algo que quieras agregar a esto. Yo tengo una última pregunta. ¿Hay algo que nos dé esperanzas en todo este conflicto? ¿Algún dato o información que nos dé esperanza de que el mundo pueda mejorar? No. Bien. Bien, me lo imaginaba. Danse un poco de esperanza. Bueno, puedo hacer una pregunta porque contento de estar con ustedes, siempre a disposición. ¿Para cuánto dura el programa? Dos horas. Dos horas. ¿Y es una vez por semana? Una vez por semana, sí. Ah, bueno, una vez bien, por bien, semana. Es un esfuerzo notable. Bien. Porque yo he estado los primeros días que ocupamos las cabas, ¿no? Las cabas. Sí, claro. Después volví a los años y vi el progreso que han hecho, pero francamente ustedes es el desierto, un lugar, pero ¿no? ¿Cómo lo han transformado? Claro, sí, claro. El Centro Cultural Las Cabas era como Palestina, de lo que quería dejar desolado el municipio de Almirante Brown, casi. No, sí. Resistió ahí y bueno, pudimos seguir estando con Radio Las Cabas. Ahora en pandemia lo mantenemos desde nuestras casas, pero seguimos militando en esta radio. Está bien, bueno. Gracias y nos veremos. Te volveremos a invitar para seguir profundizando temas del Medio Oriente. Sí. Bueno, más me interesa todo, bueno, un montón de temas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ahí lo estábamos escuchando a Jorge Pérez, militante. Ahí está. Menos mal que la grabación quedó ahí. Esperemos que se escuche un poquito mejor. Pero bueno, con el teléfono es bastante complicado poder hacer una buena conexión. Pero pudimos hablar un poco de toda esta guerra, toda esta masacre que viene habiendo hace muchos, muchos años entre Israel y Palestina, para contextualizar un poco. Antes, te pido un tema para terminar este bloque, Cus. ¿Qué tema me estás pidiendo? Pará. Decime, ¿qué tema es? Intifada de Escape. Intifada. Ay, qué básico. Qué básico, ah, ¿viste? Leo se iba a enojar. Pero no, antes de irnos con una canción, Marina me escribió, me dijo que se quedó con algo con ganas, que dijo que tenía que decirlo. Y así que nos mandó un audio, así que la escuchamos. Escuchamos el audio de Marina y vamos con la canción pedida por Dami. Hola, soy Marina de Quimelú y me quedé con ganas de decir algo. En el caso este de Chaco, donde el tipo le pide a la mina, a su expareja, que no aborte. Yo pregunto, me parece que la discusión es esta. Yo pregunto, si vos te querés ir de vacaciones y tu pareja no, ¿te las llevas obligadamente de vacaciones? No. Bueno, en este caso la lógica es la misma. Es una falta de respeto hacia la persona que tiene que poner el cuerpo y que ya ha decidido no hacerlo. Me quedé con ganas de decir eso. Abrazos. Thank you. Y ahí estábamos escuchando Escape a pedido de Dami, porque dice que Leo nunca pone la música de él. Leo dice que es re básica esa música. No, yo digo como no sé, como la gente que dice, bueno, vamos a poner un tema que hable de la liberación. Bueno, Víctor Jara, vamos a poner un tema que hable de lo combativo. Bueno, la mano de Filippi. Y lo saben. Sos re básico, te dijo. Pero el tema estaba bueno. Claro, sí estaba bueno. Bueno, vieron que a partir de la pandemia, bueno, en realidad el quilombo mundial ahí existe desde hace miles y miles de años, pero a partir de la pandemia se acrecentó todo se fue un poquito más al carajo y van surgiendo ideas. De cómo solucionar los diferentes conflictos, de que la gente pueda llegar a tener su sustento económico, que pueda llegar a comer, vivir y todo eso. Y a la gente se le va ocurriendo ideas e ideas e ideas. A nosotros se nos ocurrió salir al aire en la radio, pero hay otras personas que no, que pensaron, dijeron, bueno, tienen cargos un poco más altos que los nuestros. Y hay un diputado de Paraguay que se le ocurrió esto. Yo quiero ponerlo al aire. No sé ustedes, no sé si lo llegaron a escuchar, chicos. ¿Llegaron a escucharlo? A la entrevista. Bueno, este es un diputado de Paraguay. Esto es real, ¿eh? Esto es real, no es chamuyo, no estamos tirando, tenemos una entrevista real de este diputado. Es una entrevista un poquito larga, así que lo ponemos acá para escucharlo. A ver. Una adelantada. Pasa es que la gente necesita trabajo y el gobierno no quiere que la gente trabaje lícitamente, entonces vamos a proponer legalizar el robo. Es un proyecto que estoy analizando, ¿verdad? La próxima semana ya presento. Podríamos estar tratando si no hay respuesta de parte del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, ¿robo en qué sentido? Y bueno, se puede ver la cantidad, el monto, como dijo. Ilegal, eso es ilegal. Y bueno, se va a estar debatiendo, se va a estar analizando, pero ¿por qué no? Si se trata en plenaria, se debate y a través del curso legal se aprueba, se puede ver un mecanismo, ¿verdad? Estamos casi en una anarquía. Estamos en la anarquía. Lo que pasa es que hay que dar respuesta a la ciudadanía a que tenga un medio para llevar un sustento a su casa. Entonces, si legalizamos el robo, bueno, hasta 10.000 guaraníes, por ejemplo, está permitido para que pueda llevar un sustento. Entonces, me viene un asaltante y yo levanto la mano y digo 10.000 guaraníes para no entrar en un enfrentamiento, ¿verdad? Es algo ilegal. Y bueno, descabellado. El descabellado es lo que el gobierno hace, ¿verdad? Le persigue a la gente que quiere llevar el sustento y quiere trabajar lícitamente. Ahí vimos varios videos donde una señora venía gritando que lo único que quiere es trabajar para llevar el sustento a su hijo, a su mesa, que le pide leche, que le pide pan, ¿verdad? Por ejemplo, si usted presenta el proyecto, se aprueba. Uno entra en su casa y le lleva todo. Y yo creo que uno puede dejar hasta cierto monto en la casa, hasta cierto monto, y ahí de repente no ve. Por eso te digo, yo creo que sería interesante un poco de aquellos que saquearon ver cuánto pueden ellos retribuir al pueblo, ¿verdad? Una especie de proyecto de Robin Hood, ¿verdad? Está interesante también. Diputado, ¿vos estás hablando en serio? Claro que sí, estamos hablando en serio. Lo que pasa es que serio es lo que. Yo quiero saber si el gobierno es lo que es serio, ¿verdad? Perseguirle a la gente que trabaja, que lo único que es llevar el sustento a su mesa. Le sale policía, le persigue fiscales, le levanta acta, le maltratan, le violan. Eso y con una ley o con alguna resolución. Y bueno, vamos. Y no, pero justamente vamos a debatir a ver de repente qué otras ideas surgen también, ¿verdad? Ahora mismo se me está ocurriendo esta idea. De repente los colegas diputados me dicen, bueno, Jorge, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Jorge? Tu proyecto, vamos a presentar este proyecto y bueno, ahí congeniamos y si hay una. Acuerdo, si ellos le dicen, bueno, ¿sabes qué, diputado? Vamos a dejarle a la gente trabajar hasta las 12. Este tipo se llama Jorge Brites, si no me equivoco, sí, Jorge Brites. Sí, Jorge Brites, diputado nacional de Paraguay, y está proponiendo esto. Lo más chistoso del video son los periodistas que están como locos. Dicen, ¿esto es real lo que me está diciendo? O sea, no está preguntando otra cosa que, ¿esto es real? ¿Esto es verdad? Me encanta que use la palabra anarquía, boludo. Usa la palabra anarquía. Qué buenísimo, boludo. Ya el año pasado, ¿se acuerdan? Tuvimos la charla con Julián y el uso de la palabra anarquía. Para cualquier cosa, esto es una anarquía. Bueno, Bakunin, a mí, ¿qué te parece? Se despierta de la tumba y se da la cabeza contra la pared. Bueno, la próxima podemos hablar con Julián y le hacemos escuchar esto. Pero bueno, quiere presentar este proyecto de ley para legalizar el robo. Después a Roy tiró de que podía ser algo de Robin Hood. Bueno, robás y después lo repartís con el pueblo, no sé. Es una idea que se me ocurre, ¿viste? Como que soy diputado y bueno, si se me surgió esta idea, me levanté a la mañana. Che, podríamos hacer esto, legalizar el robo. ¿Ustedes cómo piensan que se podría implementar esto? Imagínense una idea, ¿cómo se podría implementar? Implementar, no sé, o sea, a mí si legalizan el robo a mi país, yo digo, bueno, me dan ganas de salir a encañonar entonces. Pero lo que pasa es que por 10.000 guaraníes, que son un dólar, 10.000 guaraníes son 140 pesos argentinos y 1,50 en dólar estadounidense. Es como muy poco, bueno, qué sé yo. Además, si te van a robar, no te van a robar nada más 140 pesos, te van a robar un poquito más. Lo que a mí me genera como intriga es como hay cierto sector de la sociedad paraguaya que tiene cierta inmunidad ante esto, tipo, no sé, qué sé yo, si viene el presidente paraguayo, ¿yo lo puedo encañonar y sacarle 10.000 guaraníes? O como, es como que le falta desarrollo bastante. No. Hace agua por todos lados. Lo único que se me ocurre... que es una locura por todos lados, que los más ricos se recontra resguardan. Es lo único que se me ocurre, un escenario posible de que si se llega a hacer una ley así, esperemos que en Paraguay tengan un poquito de lógica los otros diputados, no como este, no como Jorge Brites, que bueno, se levantó a la mañana y dijo legalicemos el robo. Vos, Damián, bueno, pero... ¿qué decís? Ay, silencio. Ah, no, ahí está. Bueno, pero consiguió un montón de repercusión. El diputado va a ser el próximo candidato a presidente por su partido. Y bueno, sí, hay un montón de robos legalizados, ¿no? Hace un par de semanas hablaban del salario mínimo, alto robo a la clase trabajadora. Entonces, bien, hay que legalizarlo. Que pagan impuestos los ladrones. Y así todos los que fugaron millones, aunque sea, devuelven un poquito. O sea, saltan todos los daños. Claro, yo estoy a favor si el asalto es a personas de alto poder adquisitivo. Entonces, sí, dale, vamos a legalizarlo ya. Pero pasa que, nada, 10.000 guaraníes, no, vamos a sacarle un poquito más. No quieren pagar el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, legalizamos el robo a las grandes fortunas. Ahí sería un mejor título para la ley, Leo. Ese sería perfecto. No, bueno, es increíble. Es que si el chabón lo decía como en joda, bueno, listo, ya que no... Porque es lo que me dio a pensar a un principio, que dice, no, bueno, no dan alternativas, bueno, tiremos esta. Vamos a ver qué respuesta hay. Pero, o sea, lo decía medio en verdad, medio posta. Bueno, esta es una de las ideas que van surgiendo a lo largo de todo esto. Durante la semana salió la noticia esta de Juan Domingo Biden, que queríamos hablar con nuestra compañera que está viviendo ahí en California para que nos cuente esto. No pudimos llegar a conseguir la entrevista. Y aparte dijimos, no, ¿para qué la vamos a llamar esto? Si esto es casi un chiste, ¿no, Leo? Claro. Sí. No tenemos ahí la carta magna. Pero bueno, estamos hablando de que Fernández... Albert. En la semana el presidente como que reivindicó el discurso de su par norteamericano, Joe Biden. Este tipo Joe Biden está apoyando la suspensión de las patentes luego de 3 millones de muertes con los negocios de los laboratorios ya consumados. En nuestro país las palabras del primer mandatario están demasiado lejos de la realidad y de su actuación diaria, de su política diaria. Entonces, en la tarde del viernes, el presidente Alberto Fernández dio una conferencia junto a funcionarios en el marco de la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el hambre. En ella se anunciaron modificaciones en el programa social Tarjeta Alimentar, ampliando su alcance y elevando su monto. Esto, al mismo tiempo, implica la confirmación de que no se restablecerá el ingreso familiar de emergencia. Estamos sonados. Esta medida, aunque limitada, era un paliativo más extendido para la dura crisis que afecta a millones de familias ante el parate de la economía y las restricciones para la circulación. Esto es en contexto marcado por el 42% de la pobreza que estamos manejando. Durante su discurso, el presidente criticó el tener que pagar la deuda pública, señaló que la misma debería esperar. Sin embargo, más allá de sus palabras, en los hechos de esta misma semana, el gobierno nacional realizó un nuevo pago al FMI por 298 millones de dólares. Una suma que equivale nada más y nada menos que al doble de lo que el gobierno destinó al bono de 15.000 frente a las nuevas restricciones. Más allá de las tensiones y los negociamientos, el sometimiento a los dictados del FMI para la política económica es una realidad que el presidente no puede ocultar con algunas frases y discursos. Como, por ejemplo, decirle Juan Domingo Biden a Joe Biden, ¿me entendés? Estamos hablando de dos seres nefastos, pero bueno. O de tres. Lo más chistoso de esto es que obviamente se lo alaba un montón a Biden por querer liberar las patentes ahora, pero decís, ¿las estás liberando ahora? ¿Hace cuánto tienen la vacuna ya hecha, ya aprobada y ya Estados Unidos ya vacunó a gran parte de su población, recién ahora la están liberando. O sea, se podían haber salvado millones de vidas si esto sucedía muchísimo antes. Como el, quieren encima parar lo de las patentes temporalmente, como decís, bueno, úsenla, y después, bueno, se les va a cobrar. O sea, ya se hicieron multimillonarios en las empresas estadounidenses, de Pfizer principalmente, ¿no? Con esta medida de solamente la vendemos nosotros, las vendemos y chau. Ahora quieren liberarla, bueno, está un poquito tarde, está bien, está bueno, pero bueno, sigue siendo tarde. Claro, encima hay una chupada de medias increíble de parte del gobierno K, que siempre lo hubo, con los gobiernos estadounidenses demócratas, ¿no? Como que todo el tiempo, cada vez que hay un demócrata, estamos ahí chupándole las medias. Depende del gobierno que esté, porque con Macri pasó lo de Donald Trump. De ahí me salta otro tema que les pregunto, hablando de vacunas y Estados Unidos. ¿Lo pregunto ahora o después? Pregunta, dale. No, decilo. Cuando ven a estos famosos, famosas que se van a vacunar a Estados Unidos y lo muestran y sale por todos lados, Pepito se dio la vacuna en Miami, ¿qué les pasa por la cabeza? Me acabas de dar una noticia que no sabía que se vacunaban afuera. Esperá, ¿no te enteraste? Macri se fue a vacunar a Estados Unidos. Macri dijo, no me voy a vacunar hasta que el último esencial esté vacunado. Macri está vacunado. En el país. No dijo en el país, dijo no, que no se iba a vacunar. Porque claro, no la iba a vacunar. Claro. Y es que, a ver, cuando lo entrevistábamos a Matías Blaustein, que nos contaba eso, decís, che, ¿por qué Larreta se puede tomar un avión e irse de vacaciones a donde vaya? No sé a dónde se fue de vacaciones, a Estados Unidos. No sé, Macri, ¿por qué determinadas personas se van de vacaciones tranquilamente y otros no? Bueno, esos son personas VIP que pueden hacerlo y que lo hacen. En Estados Unidos, creo que era Moria Kazan también, creo que se vacunó, o Susana, no sé, alguna vedette con muchas canas viajaron y se vacunaron allá directamente. Pero a eso me refiero, o sea, la cantidad de vacunas que tiene Estados Unidos es increíble. Que la dan sin restricción, ¿no? Como que boom, pum, pasás. Nosotros mismos pasábamos acá en el programa cuando Arnold Schwarzenegger se vacunó, tiró un mensaje, vengan conmigo si quieren vivir. Todo lindo, todo bien, pero cualquier persona. Y acá estamos renegando porque el otro día estaban los reclamos de los colectiveros, ¿no? De por qué no se los vacuna a ellos. Y yo me quedaba pensando, a ver, poniendo en lógica de alguien que tiene que armar las vacunaciones. Decís, bueno, el personal médico primero, obvio. Después, obviamente, las personas que van a salir afectadas, que son las mayores, también. Maestros, maestras, también que son mayores y aparte están en contacto con un montón de personas. Pero también las personas de transporte público están en constante contacto con un montón de gente. Entonces se hace muy grande toda esa gama de personas que necesitan vacunarse sí o sí. Y obviamente no están alcanzando las vacunas. Pero bueno, esto de las vacunas vamos a tener que seguir hablando muchísimo tiempo. Esperemos que se termine habilitando para que se empiece a crear vacunas acá en Argentina y se puedan llegar a vacunar la mayoría de las personas. Tenemos música, tenemos las secciones. No sé si Lucas estás. Lucas, nos estás amagando. ¿Vas, venís, te conectás con otro nombre? ¿Vas, venís, estás? Sí, estoy. Tengo un montón de películas. No, pero ¿sabés qué le pasó a Lucas para mí? Agarró, preparó una encontró. Va a vacunar a Miami para mí. Claro, también. Se fue a vacunar a Miami. No, aparte de eso, encontró una música para su sección. Y yo creo que eso lo cagó, ya está. Creo que encontró eso y se descajetó todo su internet. Vamos con música, Leo, ¿qué más tenemos? Un tema sobre vacunas. No. No sé qué tema hay sobre las vacunas. Pero bueno, podemos escuchar un clásico, que es el clásico de Radiohead, un tema que se llama Creep, que el guitarrista Johnny Greenwood, cuando estaban haciendo ese tema, odiaban tanto ese tema. Radiohead odiaba el tema Creep. ¿Por qué? Uno de los más famosos. Y porque ¿por sí, qué? Era un tema muy cholulo, ¿viste? Para ellos. Entonces Johnny Greenwood quiso tirar ahí un sonido con la guitarra bien violento para romper con la delicadeza de la canción, pero lo terminó mejorando, obviamente. Así que, bueno, temazo igual, de Radiohead. Es que es buenísimo. Si es el momento ese en el que rompe, es lo mejor de la canción. Claro. Bueno, escuchamos Creep de Radiohead. Sé que a varios de los que nos están escuchando les encanta esta canción, así que va dedicada a ellos. Thank you. iba a alquilar películas en VHS y escuchaba el sonidito cada vez que le daba play a la película. Por eso lo elegí. ¿Cuántos años tenés? ¿35? ¿Qué? Casi. Casi, ¿eh? No, no guardé eso de 35. No, ¿cómo de 35? Tengo 29. Bueno, casi. Penal. Penal para arriba. Me faltan 6 años todavía. Es bastante. Es y no es, usted me entiende. No, y bueno, le estaba contando que no podía dormir pensando y me apareció una luz milagrosa y me dijo, elegí este tema para tu sección. Este tema, ese fragmento de música. Así que nada, lo busqué y lo, o sea, después voy a ver si lo puedo mejorar un poco. Pero nada, va a quedar ese, por ahora al menos. Y hablando de películas y series de más una película, voy a hablar de la película de Kimetsu no Yaiba, Mugen Reisha Gen, en el idioma original en japonés, o si no es Demon Slayer, o si no es también Cazadores de Demonios, El Tren Infinito. Bueno, no me gusta mucho el nombre en latino, español, no sé cuál de los dos es. Y se convirtió en la película más taquillera de anime, estoy hablando, de la historia. Se estrenó el 16 de octubre del 2020 en Japón, convirtiéndose en la película japonesa más taquillera del 2020. La primera película más taquillera de Japón, la película de anime más taquillera de la historia y la película animada más taquillera. O sea, imagínense que la anterior película más taquillera de anime y de la historia fue El Viaje de Chihiro. El Viaje de Chihiro se estrenó en 2001. O sea, pasaron 20 años para que le quiten el puesto. Fue largo El Viaje de Chihiro, entonces. Buenísimo. Tardó bastante Chihiro. Es súper recomendada. Si no vieron El Viaje de Chihiro, mírenla, por favor. No sé, ya en esta época no sé quién no vio El Viaje de Chihiro. Yo no la vi. Tanto que vi la otra. ¿Qué ya es la sabían otra? Que yo no la había visto. Tiene como no 30 acuerdo. Películas. No. Los mismos. Yo les dije cuál había visto. La otra de dibujitos. No. No, hay otra. Hay otra. ¿Cómo se llama, Lucas? Yo te dije cuál era. Mi vecino Totoro. Está, sí, está Mi Vecino Totoro. Está El Castillo Vagabundo. Está Ponyo. Princesa Mononoke. La princesa Mononoke, esa, sí. Esa es la que vi, Princesa Mononoke. Es la que la tumba de las luciérnagas, para que llores como un desconsolado. No la encontré, no la encontré esa película, pero me acuerdo que me la habían recomendado. ¿Cuál? Pero no la encontré. La tumba de las luciérnagas. Y Netflix. La tumba de las luciérnagas, yo me acuerdo que hice un trabajo práctico para la facu y vi esa película, boludo, cómo me arrepiento de haberla visto. O sea, es muy buena, pero si querés deprimirte, tenés que ver la tumba de las luciérnagas. Bueno, pero es la sección de Lucas y está hablando del anime. Y... No, es que yo también me acuerdo cuando la vi, fue como que no la voy a ver nunca más en mi vida. Con una sola vez basta y sobra. La vi pero... dos veces la vi, las dos veces lloré. Sí, es mucho. Para mí, en este momento, es mucho ya. Pero bueno, hablando de la película... Que no, pará. Al Viaje de Chihiro. Lucas, pará. Sí. Les cuento un poco la sinopsis. Es que estos... Demon Slayer, son cazadores de demonios, como la palabra te lo dice, y tienen que hacer una misión en un tren donde está desapareciendo gente. Así que los personajes principales, los cuatro personajes principales, acompañan a el pilar. Uno de los pilares son como los más poderosos de los cazadores. Van al tren y es casi toda la película ya dentro del tren. Sí, yo estoy seguro, segurísimo de que ni Gustavo ni Damián vieron Demon Slayer, porque obviamente la película se estrenó hace muy poco, pero para ver Demon Slayer, corregime, Lucas, para ver Demon Slayer tenés que haber visto el anime que está en Netflix completo, que yo lo vi completo, lo vi con Agus, y que me pareció muy bueno, muy bueno. La verdad que me gustó un montón. Ahí Agustina está en vigilia para conseguir el manga y poder leerlo, porque obviamente no es lo mismo leerlo que verlo en anime, porque hay muchas censuras, hay cosas que se suprimen. Pero no, me encantó, me gustó mucho Demon Slayer. Y nada, eso, como que para ver la película, que yo no la vi, para ver la película habría que ver el anime, ¿no? Sí, tenés que ver antes el 24 capítulos. Sí, por ahí. Del anime. Y como dijo Leo, está en Netflix. Hace un mes, dos meses que la subieron a Netflix. A mí me suena mucho a esto. Cazadores. Los cazafantasmas. No sabía qué era, no estaba escuchando. Qué, ¿no? Qué mítico que sos, ¿eh? Sos muy clásico. Y pero la historia me suena a los cazafantasmas. Aguante pegajoso. No, bueno, la historia no es tan bonita como la de los cazafantasmas. En el anime, estos demonios le masacran a la familia del protagonista y él se vuelve un cazador de demonios por ese tema. Ahora no me acuerdo porque vi el anime hace mucho y no me acuerdo si lo vi con censura o no, y es terrible el primer capítulo donde muestran esa escena. Sí, el primer capítulo a mí me, o sea, fue como el primer capítulo me vendió algo que después no compré, como bueno, va a ser una película, va a ser una serie recontra violenta, que de hecho lo es, pero va a tener, pero va a ser como, va a tener tintes muy dramáticos siempre, ¿viste? Pero no, de hecho la serie es bastante cómica en ciertos puntos. Los personajes están, cada personaje es único, es buenísimo, el protagonista me encanta, la hermana es que es también una demonio, me encanta ese personaje, que es de hecho mi favorito. Después está el personaje, es el rubio. Ay, cómo lo odio ese personaje, boludo. Cómo odio los personajes del anime que gritan todo el tiempo. Ese personaje lo detesto, me da asco cada vez que lo veo y lo escucho. Pero después, cada personaje tiene lo suyo y está muy buena, es muy buenísima. Está muy bien lograda, me encantó. Me pasa lo mismo con el rollecito, también no me gustan mucho esos personajes que gritan, a pesar de haberme visto a Black Clover, que su personaje grita mucho más que él, pero ves que tiene como una mejora su personaje, digamos, a cuando va pasando el tiempo, todos en realidad, y nada, eso, no quiero contar más para no hacer spoiler, lo que sí, para ver la película, mírense primero el anime, porque no van a entender un sorongo si no, y además la verdad van a pasar bien mirándole el anime porque es muy bueno. Está en Netflix. Sí, y está en Netflix. Estaba mirando las películas anime más taquilleras y su recaudación. Voy a decir las primeras 5 porque acá me aparecen 30 y no da para decir las 30. Bueno, la primera obviamente es la de Kimetsu no Yaiba, la segunda es El viaje de Chihiro, 2001, la tercera es Kimi no Na wa, que es la del nombre, ¿cómo es? ¿Está en Netflix también? Tu nombre o algo así. No me acuerdo cómo es en latino, en español. Ah, esa es una poronga. Es 2006. ¿Eh? Esa es una poronga, no me gusta. Está ahí, yo la vi. Es mirable. La cuarta es La del castillo vagabundo, el castillo flotante, el castillo vagabundo, no sé, dependiendo cómo viste la traducción. Y la quinta es la de Ponyo. Me sorprende que vi un montón. Sí, encima, arriba dice, de estas 30 lanzadas después del 2000, 3 son de Pokémon. ¿Pokémon tiene 3 películas? En el top este sí, tiene 3. ¿Y en su vida tiene más? Creo que sí, tiene más. No las vi todas y solamente me acuerdo de la primera. La primera de Pokémon es genial. Mi contra Michu. Sí, exacto. ¿Es el 98 esa película? Ah, bueno, es viejísima esa película. Yo no participo de ninguna charla que tenga la palabra Pokémon. Incluya esa palabra. Chao, Leo. Nos vemos el martes que viene. Sí, tengo que gozar. No, yo soy más de Digimon igual, pero bueno. No sé, Pokémon también. ¿Por qué estás en contra de Pokémon? ¿Estás en contra de la explotación animal? Estoy en contra de la explotación animal y no me gusta Pokémon. Nunca me gustó. Jugaba los juegos de Pokémon, pero nunca me gustó. Me pareció un embole, boludo, bichos ahí peleando. Es como, me parecía más como consumo irónico que otra cosa. Que pensé que por eso la gente lo miraba y lo adoraba tanto, porque pensé que era consumo irónico, pero no, a la gente le gusta de verdad, y no sé por qué. La historia, como que no sé. La historia es la misma. Si me llega a escuchar mi compañera, me mata, pero la historia es la misma desde que salió. Pero no sé cuánta temporada tiene, pero tiene un montón, más de 10. Posiblemente. Le cambiarán los nombres a los personajes, pero es exactamente, para mí es lo mismo. Cada temporada es igual. ¿Hay algún Pokémon que no diga su propio nombre? El gato, el del equipo Rocket. No me acuerdo cómo se llama. El que sabe hablar. Sí, yo tampoco en ese momento se me fue el nombre. Pero sí, es porque sabe hablar. Pero creo que los otros Pokémon es igual a él, dirán su nombre. Gaturro se llama. Gaturro. ¿Qué hago? Pero, a ver, pará, no entendí, Lucas. ¿Cuál es la película recontra nominada? Porque no llegué a escuchar. ¿Cómo nominada? La que ganó todo. La que ahora... La que el director ahora está en una playa mientras nosotros hacemos el programa. Claro. ¿Cuál es? Bueno, está en primer lugar. Le robó el primer lugar al viaje de Chihiro. Es la de Kimetsu no Yaiba, la que hablé hoy. La de los casas fantasmas. Ah. ¿Sabes cuánto viene recaudando ahora? 456.140.000 dólares. Bien. Bueno, entonces según Damián es como los cazafantasmas la historia. No, nada que ver a los cazafantasmas, pero por lo que yo conté dijo que le hacía acordar a los cazafantasmas, por eso puso la canción. Gustavo, ¿te fuiste de vuelta? No, es que los silencios, no sé si Lucas va a seguir hablando o no. ¿Tenemos más recomendaciones, Lucas? Sí, si quieren ver algo parecido a Kimetsu no Yaiba, miren, Dororo, es un anime del 2019, también hay demonios y un cazador que los va matando. Dororo, sí, me acuerdo la, en realidad más vieja Dororo, es del año, es una de las de los animes más viejos que hay, creo que es del 1500 o 1960, ponele por ahí. Y de 1500 a 1900 hay 400 años de diferencia. No, quise decir 1900, no, cualquiera dice, pero no, es 1960, de los años 60 o 70 por ahí, donde los animes eran en blanco y negro, habían sacado este Dororo y que es imposible de conseguirla. O sea, es como que la única manera de conseguirla es en japonés y tiene muy pocas copias, porque creo que hubo un incendio o algo por el estilo y se perdieron todas las copias. Entonces como una serie mítica y ahora en 2019 la volvieron a poner. Y tiene una intro, es espectacular, la vieja, la de los 70. La de ahora no sé, no la vi. Ajá. No sabía que venía, bueno, en realidad había leído mientras hacía, buscaba, que sí tenía, pero no sabía de qué época era, que tenía, que era tan vieja, digamos. Pero bueno, suelen hacer esto, que la van actualizando algunas series o animes. Pero, no, y esa, o bueno, también Berserk, pero esa es un poco más adulta en muchos sentidos. Leo, quiso decir que para vos no es porque no sos una persona adulta. No. Gracias. No, no es por Leo. Es más sangrienta. No voy a usar nada, pero... tengo esas dos. Dororo, la nueva, voy a ver si la versión vieja la puedo encontrar, y Berserk, que también tiene dos versiones, una vieja y una que es un poco más nueva. No sé qué pasa con eso, o sea, se ve que tuvo mucho éxito y se hicieron de nuevo. Bueno, yo cumplí con la promesa, empecé a ver Invencible, arranca con los tapones de punta de arranque en el primer capítulo, hasta ahora la estoy mirando, la sigo viendo, no la terminé todavía, pero seguí el consejo de este grupo. Ya llegaste en la parte. ¿Ya viste la parte en la que? No digas nada. Pero cuando Will. No. Y se encuentra con. La única crítica que tengo es que las voces en castellano son muy feas y que hay. ¿Vieron que hay películas de acción que están tan mal grabadas que cuando hay una pelea o una cosa así, explota el parlante se va a cualquier lado y las voces se escuchan muy bajito? Bueno, eso es lo que pasa, esa grabación está así. Entonces tenés que andar con el control remoto bajando y subiendo el volumen todo el tiempo para no quedarte sordo. Gustavo, la crítica que hay que hacer es a vos que escuchás en castellano, tenés que escuchar en el idioma original. Tal cual. Odio a la gente que no escucha el idioma original. Te mereces todo lo malo que te pase. ¿Cómo vas a...? Te dijimos, en el programa anterior te dijimos que hay actores, actorazos haciendo los doblajes de los personajes y la ves en español latino. Nah, boludo. Exacto. O sea, tienen los personajes zarpados, las voces originales. Ay, Dios. La escuchas peor sería eso todavía. No puedo lavar los platos y leer, no entienden eso. Dios. Pero Invencible no es una serie que para ver mientras lavar los platos, es una serie para ver sentado, tranquilo. ¿Cuántos platos tenés que lavar? Son tres, Gustavo. Son un millón, se multiplican por millones. Se multiplican. Bueno, che, queda muy poquito tiempo porque todavía nos queda la sección de música. Tenemos todavía música, ¿no, Leo? Sí, qué paja. Ah. Sí. ¿Qué, sí. ¿Hacemos un corte así o arrancamos de una? Porque de verdad tenemos muy poco tiempo. Un corte rapidito. Ya pasaste White Strike, ya pasaste Radiohead. ¿Ahora qué tenemos? Y ahora vamos a pasar un tema, este tema me identificó desde que tengo 17, 18 años. Fiel Soledad de Cadena Perpetua. Ahora que puedo ver las cosas como son, ahora que espero verla junto al sol, se ve tan mía cuando pasa frente a mí, se ve tan viva que me hace vivir. Soledad, que todo lo hará. Arrancamos en esta nueva sección. Arre que no es nueva, estoy hace rato, pero me sale el locutor de adentro y tengo ganas de decir palabras aleatorias. Bueno, vamos a hacer la sección de música de hoy, vamos a tratar de que sea lo más fugaz posible. Así que vamos a arrancar ahora mismo, si se puede, si quieren, vamos a arrancar con esto que es canciones que vos no sabías que eran un cover o que vos no sabías que eran robadas. Así que vamos a entrar ya con el primer tema, con la primera canción. Hoy en mi ventana brilla el sol. Mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos. Y en mi reloj las horas no terminan más. Bueno. ¿Te vas? Bueno, sabemos como la... ya lo habremos repasado un montón de veces, la historia turbia que rodea Ataque 77, ¿no? Ya, de hecho, ya lo hablamos en otra emisión, así que voy a pasar de eso. Voy a saltar un poco este tema. Pero esta canción, en realidad, tan coreada, tan cantada, tan revolucionada, no sé cómo decirlo, en realidad es de Jeanet. Jeanet es una cantante española. Y esta canción, la de Jeanet, me parece una balada hermosísima y del año 1974. Es increíble esta canción, así que vamos a escucharla un poco. Seguramente alguno de ustedes debería tener ahí en el tintero. Escuchá. ¿Cómo me gusta ese acento, boludo? El acento que tiene en español, porque es también es británica, tiene un acento inglés españolizado. Ahora habla perfecto español, ¿no? A sus 69 años. Pensando en ti, dice. Ahí hay una diferencia. Sí. Claro. Esta canción me encanta, boludo, me encanta. ¿Vos? De hecho, seguramente la habrán escuchado en El Muchacho de los Ojos Tristes. Esa canción también es espectacular. Y nada, Jeanet para mí se queda con el listón en este tema porque me encanta todo, me encanta que sea una balada y me encanta que tenga ese acento característico de ella y que conserve su originalidad. Vamos a ir con la segunda canción, Gus. A ver, este es un hitazo, ¿eh? ¿Dónde dormiste la noche anterior? Ponelo, a ver, ponelo. ¿Dónde dormiste la noche anterior? In the pines, will the sun don't ever shine? I would shiver the whole night through. The husband was a hard-working man. Temazo. Just about a mile. Temazo, si los hay, muy recordado, ¿no? Además, esta es una de las últimas canciones que tocó Kurt Cobain antes de su fallecimiento en el año 94. Esta canción, muy popular, que de hecho hay que atribuirle a Nirvana, que dijeron en ese recital en vivo que era un cover y dieron el nombre del autor. Esta canción que se hizo en el Unplugged en Nueva York del año 93. La canción original es de Led Belly. Led Belly, que es un músico bluesero increíble, Hody William Ledbetter. Bluesero que estuvo en las últimas etapas de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y que la letra original de Led Belly me parece como mucho más interesante, porque si bien Kurt Cobain habla en esa canción como de una chica que se pierde en los bosques porque se fue a drogar y de hecho él le pregunta ¿dónde pasaste la noche anterior? ¿Por qué estás tirada? Bueno, Led Belly usa, en su letra, habla de una mujer esclava que se escapó de la plantación y se escondía de los esclavistas en los bosques, mientras ellos estaban en las plantaciones preguntándose, y cuando capturaron a la mujer y la trajeron, él le pregunta, ¿dónde pasaste la noche anterior? ¿Dónde estuviste la noche anterior? Y pone la canción de Led Belly, que me parece una hermosura. Ponen. Black girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? In a pine, where the sun never shine. I wish you were Black girl. Chica negra, ¿dónde estuviste la noche anterior? Es también lo que le preguntaban los mismos esclavistas. ¿Dónde estuviste la noche anterior? Así que bueno, siguen dando un paneo. Vamos a pasar a la tercera canción, Gus. Para todos los punkies. Para todos los punkies que nos escuchan. Yo combatí la ley y la ley ganó. Es la canción que canta The Clash en el año 1977. Yo combatí la ley y la ley ganó. I fought the law. ¿Es la que canta la mamá de Homero cuando está? ¿Es así? Lucas, si está ahí me lo puede confirmar. Creo que es así. Y la ley ganó. Sé, boludo. Los Simpson aparece y dice... Cuando canta con la guitarra, con Lisa, ¿puede ser? No me di cuenta. No. Hay una que se está yendo con... la están llevando presa con varias convictas y creo que canta esa canción. Ah, puede ser. Y la ley ganó. Creo que es esa. Bueno, seguramente Mona Simpson no estaba cantando la canción de The Clash, sino que estaba cantando la canción de The Bobby Fuller Four. De Bobby Fuller, que es la canción original que se hizo en los 60, y como sabemos, Mona Simpson es hippie, y, sí, y esta canción sonaba mucho en esa época del hippismo. Es un rock and roll bastante recontra buenísimo, boludo, y que llegó al número 10 en Billboard. Y que un dato curioso, el cantante, después de haber grabado esta sesión de voces, se fue en su auto, se retiró a su casa en los Estados Unidos y sufrió una descompensación en su auto y lo encontraron muerto. Tiempo después de haber grabado esta canción. O sea, terminó de grabar esto, se fue con su auto y lo encontraron muerto en su auto por ahogamiento, por asfixia. Así que esa es la historia. Así que vamos a pasar a la siguiente canción, Gus, si te pasa. Ah, no, pará, pero no la escuchamos. Pongámosla un poquitito, que suene. Es esta. Increíble. Igual me quedo con la versión de The Clash. ¿De qué? Sí, The Clash, me gusta más. Definitivamente nos quedamos con la versión de The Clash, así que vamos a seguir. Está buena la versión de The Clash. ¿Vos qué votás, Gustavo? A mí me gustan los covers, me gustan bandas que hagan covers, ¿sí? Porque le dan un gustito lindo a las canciones, ¿eh? Otra perspectiva. No deja de ser bueno los originales, pero me gustan las bandas que retoman a artistas anteriores, ¿eh? Porque sí, si no después se pierden. ¿Como los del fuego? No, bueno, los del fuego es el caso que... Los Palmeras. Que no, los Palmeras, viste, te tiran, qué sé yo. Bueno, los rockeros de los Palmeras también. Esta canción nos habías contado la historia y es tremenda la que vas a contar ahora. Sí, ponela. Polémica. Re polémica, que la cantamos y mucho seguro. Sí. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le deje ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavos, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué, qué, qué, qué, qué, o sea, este tema es... No, no es un cover. Este tema es un robo a mano armada. ¿Por qué es un robo a mano armada? Les voy a contar lo siguiente. Este tema, originalmente, es de una banda muy popular, que en ese momento no era tan popular. Hoy en día los conocemos y los habremos visto en vivo muchísimas veces. Creo que Las Manos de Felipe es la banda que más vi en vivo. Así que este tema original es de Las Manos de Felipe. ¿Por qué digo que fue un robo a mano armada? En ese momento, Las Manos de Filippi, que es una banda muy autogestionada, Gustavo, ¿cómo se llama este salame? Gustavo Cordera. El otro. Amigo de esta banda, les dice, che, loco, me encanta este tema, señor Cobranza. Y le dice, sí, bueno, estamos viendo si lo podemos grabar, estamos viendo si podemos sacar algo de plata con esto, porque no estamos ganando mucho, de hecho no estamos ganando casi nada, autogestionamos absolutamente todo lo que hacemos. Entonces le dice, bueno, dale, dame este tema, firmá con este sello discográfico, que no me puedo acordar qué sello era, creo que era Polygram. Les dijo, grabemos esta canción con Polygram como productor de Gustavo Santaolalla, Gustavo Santaolalla les vas a producir esta canción. Y la vamos a vender y ustedes van a poder tener una tajada de ese pastel. El caso es que Las Manos de Filippi firmaron con la disquera, pero no les gustaron ciertas actitudes, ciertas cosas que tenían este sello discográfico, que obviamente es empresarial y es gobernado por ricos, por gente rica, como el productor Gustavo Santaolalla. Entonces le dice, bueno, nos vamos a retirar, qué sé yo. Ah, pero esta canción, pero su disco está acá, ustedes ya firmaron y no se puede. No se lo podemos quitar. Nosotros tenemos que cobrar de esto porque ustedes ya firmaron. Entonces, ¿qué hizo el señor Gustavo Cordera? Se apropió del tema. Directamente agarró y dijo, lo hago yo y yo cobro. Y a todo esto, las manos de Filippi no recibieron un solo peso de las regalías de este tema. No recibieron nada. De hecho, fue tan así el tema de los derechos de autor, tan grave, que le tuvieron que inclusive cambiar el nombre a señor Cobranza. Y le pusieron señor.cobranzas, y es el tema que estamos escuchando ahora. Sangre y se retorce ese gran culo de este mundo. Dios el muro, está el indigno. Los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narcotraficante. Te transmiten por cadenas, son de caos. Para me quedan, te persiguen si sos puto. Te persiguen si sos pobre. Te persiguen si fue. Tomás y tomás y vendes y compras un pobre. Y así fue, tan grave que hasta le tuvieron que cambiar varias partes de la letra y le tuvieron que cambiar varias partes del ritmo y de los acordes de la canción original. Fue todo un robo a mano armada. O sea que, Gustavo Cordera, algún día vas a morir y voy a bailar sobre tu tumba. Y voy a tocar este tema en tu honor. Así que espero que eso... Es mucha mejor la versión de las manos. Sí, obvio. Obvio. Sí, de hecho yo descubrí este tema por la Versuit, que me gustó mucho ese tema, pero después me enteré de todos los chanchullos estos y me dejó de gustar. ¿Viste que a veces te pasa eso? Pero aparte... Obviamente el primero que escuchás es el de la Versuit, que es el que más trascendencia tuvo. Y después cuando escuchás el de las manos te sentís un careta por haber escuchado el otro. Claro, no, lo borré de mi lista. Y, no, y encima nada, me da como mucha impotencia, ¿no? Saber eso, que te robaron, que te roben así, es como mucha impotencia. Así que bueno, vamos a pasar rápidamente al último tema y con este podemos cerrar. Así que... Y, che, Leo... Igual en Paraguay estaría legalizado. Sí, igual no son 10.000 guaraníes. Este tema no valía 10.000 guaraníes, ¿eh? Vale muchísimos dólares, así que no creo que sea legal tampoco en Paraguay. Así que nada, Gus, poneme el siguiente tema, por favor, así, tuki tuki. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Este tema que estamos escuchando ahora es original. Falta el estribillo. Poné el estribillo. No lo saqué. Solo es espectacular, boludo. Bueno, ¿qué decir de este tema? Primero, principal, aclarar. Este tema es original de esta banda, Hombre G. Pero lo quise poner primero porque me llamó la atención algo que yo mismo descubrí mientras estaba en el bondi, escuchando este tema. Y yo dije, estaba escuchando el tema de los Hombres G, que me gusta mucho. Y dije, este tema se parece mucho, pero muchísimo, a una canción muy conocida de cumbia Villera, acá en Argentina. Cheto. Y dice... Villera. Entonces yo empecé a decir, sufre, Cheto, devuélveme a mi chica. Y dije, este tema también lo hizo Damas Gratis, pero le cambió la letra. Y nada, no sé qué más decir. Ponelo, mira, es increíble. La intro es re larga, pero es increíble la canción. Me gustan ambas, no sé. Tenés para hablar en toda la introducción, Leo. Sí, está buenísimo. Leo, ¿sabés que cuando hiciste la presentación de la sección de hoy, en el primer tema que pensé fue en este? Y no lo habíamos hablado. Yo también, de hecho, fue por esta canción que quise hacer esta sección. Aparte, lo descubrí una vez, había descargado una película random por Emule. O sea, el abuelo de uTorrent y de todas las cosas que hay ahora actuales. Y descargué una película española así, supuestamente era una banda de rock. Y arranca la película con este tema. Y yo dije, wow, esto lo conozco. Y me pasó lo mismo que vos, y era el tema de Damas Gratis. Nunca terminé de ver la película, solo vi la introducción. Encima era una película vieja, tipo ochentosa, que se veía toda mal. Nunca la terminé, pero vi solo la canción de intro y me quedó grabado en la memoria que era este tema. ¿De dónde salía el tema de Damas Gratis? El Super Cheto, de Damas Gratis. Sí, es primero que nada, el tema de Damas Gratis me gusta mucho porque, no sé, le cambia palabras que, de los hombres G, que son como re... No sé, banales es la palabra. No sé, sufre mamón, devuélveme a mi chica. Es como un chabón re llorón, ¿viste? Como te voy a tirar por vos pica pica. Y Pablo Lescano. Creo que ya pregunté qué era polvos pica pica, ¿no? Polvos pica pica. Sí, polvos pica pica es literalmente un polvo que le tirás a alguien y te pica. Es como, ay, te voy a tirar polvos pica pica, ¿entendés? Te voy a quemar tu jersey, devuélveme a mi chica. Bueno, entonces Pablo Lescano le cambia ciertas palabras porque llega a cantar esto tal cual Pablo Lescano y los pibes lo van a cagar a tiros. Entonces, ¿qué hizo? Le cambió ciertas palabras. En vez de decirle sufre mamón, dice sufre cheto. Y en vez de amenazarlo con tirarle polvos pica pica, que le va a chorear el Mercedes. Esa es la amenaza de Pablo Lescano. Y me parece un tema genial, boludo. Me parece un muy buen tema. La letra, la verdad que la pegó bastante. La pegó muy bien. Me gustan las dos canciones, pero me quedo. Lamentablemente me quedo con la original. Solo por el solo de guitarra. Y llegamos al final de acá de Radio Las Cabas, de Así es la Vida. Probablemente sumemos un día más. Estamos ahí en tratativas, ahí hablando con la radio, haciendo nuestros tiempos, porque nos queda muy corto 2 horas, ya son 1:13, son las 13:13 ya, nos queda muy chico un solo día de programa, así que puede que sumemos un día más. Un placer, chicos. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Esto fue Así es la Vida, ¿sí? Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Más de un cheto se quiere matar. Chau, chetos. Voy a ir.